Polla criminal. Janin ba. Jag kräker. Rap. Dani massa. Vamos. Dale, dale. El rey es el que suena en los barrios marginados. El que siempre va de frente, él no se queda callado. El que va con la verdad en todas sus canciones. El que suena en la cárcel y en todos los pabellones. Porque el rap es humildad, pobreza, integridad. El que viene de abajo y lo tratan con desigualdad. Cuando yo empecé en esto nadie me tenía respeto. Eso me lo fui ganando y sumando más talento. El que apuntan con el dedo siempre en todos lados. El que llaman el negrito siendo solo un guacho honrado. El que siempre califica y cansada por su apariencia. Marginado, denigrado, culpa de esta decadencia. Y ahora gracias a la gente pude cumplir esa meta. Porque hasta mis enemigos hoy me temen y respetan. Intentaron bajarme y no lo pudieron lograr. Solo me hicieron más grande y ahora se quieren matar. Ha quedado demostrado que yo no soy uno más. Que este loco ha superado y no se rindió jamás. Cada rapper vive en su propio mundo cuando escribe. No le tires a un rapero que su lírica es calibre. El verdadero rey es el rapero de la gente. Que siempre va de frente con su rima influyente. El que no te da la espalda aunque esté en el primer puesto. El que graba con un pibe que recién comienza en esto. El que nunca se olvida de su gente y de dónde viene. El que sigue siendo el mismo y ahora fama tiene. El verdadero rey no es el que gana siendo free. Tampoco el que hace tiradera para subir. En el 2009 arranqué con esta movida. Para ser honesto me sacó de las esquinas. Demasiado bondi que mi mente nunca olvida. Si no parecía el rap seguía la mala vida. Y no entendía nada, solo quería rapear. Lo hacía como un juego, jamás pensé que iba a pegar. Es normal que con mis rimas se sientan identificados. Y ahora abran puertas quien ayer las había cerrado. El escenario que piso, exploto en cada tema. Soy yo, ese micro, y chao los problemas. Lo tengo merecido por mi esfuerzo y trabajo. Mira cómo triunfó este negrito del barrio. Viñerigena, el testigo del sacrificio. Como le di batalla a las trabas del camino. Siento en contra que me tira más para la cornisa. Si para grabar pateaba de Siquivela a Villa Elisa. ¿De qué rap van a hablar si no saben nada de mí? Como ahora está de moda, son todos pibes MC. Yo trato de no enojarme, le doy tiempo al tiempo. Son todos topos contra el rapero del momento. No vengas topo, no vengan a hablar de rap. Yo de rap en hace 2 días y ahora me quieren dar lecciones, ¿cómo es? No, que guacho. Es el poeta criminal. Más picante que nunca. Me mordieron la mano y les me traicionaron. Se desbocan por atrás y después dicen hermano. Yo estoy bien pillo, sé quién es quién. Sigo con la guardia en alta peleando sin retroceder. Rapeando, creciendo, aumentando siempre el ego. Me respetan, tartamudean, dicen mi nombre con miedo. Rapeando, creciendo, aumentando siempre el ego. Pronuncian el poeta con mucho miedo. Escribo con dos manos, ya me volví ambidiestro. Cuando tomo el mic saco todo lo de adentro. El que tiene principio nunca se lo olvida. Lucho por mi rap y por mi plato de comida. Autosupero con esmero, con la gente ser sincero. Es lo principal que necesito un rapero. Un verdadero rey es el que canta lo que vive. Y luchando por sus sueños en su trono se desvive. El que graba con cualquiera demostrando su humildad. Y en cada letra dice solamente la verdad. Un verdadero rey se hace con la experiencia. Y a cada tropezón lo toma como vivencia. El que sale a la cancha solamente a ganar. Y si un día pierde valió la pena intentar. El que se siente bien con el abrazo de la gente. Y lucha por sus sueños hasta volverse demente. Un verdadero rey no es el más famoso, sino el que mete ganas para sentirse orgulloso. De su logro, fuerza y miles de metas, dándole vida a una libreta. Sí, este es Jan Enba, con el hacker. Se porta criminal. No se confundan, no existe un rey del rap, porque el rey del rap es todo aquel que produce y hace música con el corazón. Los reyes del rap somos todos.